El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonidos, voces, paisajes sonoros. El taller. Universidad del Valle. Una apuesta radiofónica. Escuela de Comunicación Social. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Sugerimos la orientación de los adultos para los menores de edad. Hola, mi nombre es María Carolina Mosquera y en el día de hoy escucharemos dos trabajos hechos por los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle. Se trata de dos adaptaciones literarias, textos convertidos en dramatizados radiofónicos. El primer dramatizado de hoy es una adaptación del cuento El Enemigo, del escritor Normal Kumar Mustafí. Escuchemos entonces este dramatizado titulado Una gran acción. El taller. ¿A qué me van a tener que aguantar usted? El taller. Hasta que me muera. ¿Y cuánto falta? Sábados 9:30 AM. Tenés mucha ganas de que me muera. Proyecto radiofónico de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Hay 38 animales que fueron afectados, 7 muertos. El taller. Y los otros estaban perdidos. El taller. Es decir, a mí personalmente me llena de melancolía. 105.3 Univalle Estéreo. Una gran acción. Cuando recobró el conocimiento y abrió los ojos, pensó en palpar sus rodillas. Estaban en muy mal estado. Trató de ponerse en pie para salir del cráter que había formado una de las explosiones, pero apenas pudo mover los pies. La desesperación lo invadía. Sintió ganas de llorar y pensó, tan solo ayer... El ejército los ha formado para la noble tarea de defender nuestra patria. Esperamos que ninguno de ustedes dispare sin hacer caer un enemigo. ¡Tengan buena puntería y que no les tiemble el pulso! Tengan buena puntería y que no les tiemble el pulso. Tengan buena puntería y que no les tiemble el pulso. ¿Qué? ¿Otra vez pensando en pendejadas? No, Lanza. Esta no es mi tierra, pero me duele dejarla. Déjate de sentimentalismos chimbos. Aquí lo único que importa es acabar con el maldito enemigo. No, eso es a ratos. Pero no me dura mucho. Camine, Lanza, vamos a alistarnos que ya faltan 2 horas. ¡Rápido, rápido! ¡Súbanlo a los camiones! A ver, moviéndose, moviéndose. ¡Rápido! Para perros. Uh-huh. Así la vi en el frente. ¡Cuidado! ¡Cúbrete! Si encuentran a esos perros, yo los... ¡Luis! No dispares sin matar un enemigo. Unos instantes después, apareció en el borde del cráter un rostro. Germán supo que era un enemigo. Olvidando el mal estado en que se encontraban sus rodillas, quiso alcanzar el fusil. Al recobrarse de su desvanecimiento, Germán vio el rostro que minutos antes le había mirado desde lo alto del cráter. Se quedó estupefacto. Toma un poco de agua. Mis rodillas están vendadas. ¿Te duele mucho, viejo hermano? Sí. Estás muy mal. Tenemos que buscar un matasanos. Dime dónde está tu campamento. Pero si te... Sí. Ya sé que si me descubren me cogerán prisionero o me matarán. Pero habré hecho lo que debo. Una gran acción. Germán recordó que había empleado esas mismas palabras. Lo recordó y se avergonzó. Ahora, hermano, dime dónde está tu campamento. Hacia el norte, en la ladera de esa colina. El hombre, con el peso de Germán sobre las espaldas, empezó a arrastrarse hacia la colina. Avanzó mucho tiempo, despellejándose las rodillas, las palmas de las manos y hasta el rostro. Sangraba mucho. Cuando estuvieron cerca del campamento, Germán se dejó caer al suelo y el enemigo se sentó feliz, a pesar de la sangre que había en su cuerpo. Durante un instante, Germán creyó saber lo que se parece a un ángel. Hizo un esfuerzo para responder con una sonrisa de gratitud, pero se retorció en medio de un dolor atroz y se desvaneció. Ya está volviendo en sí. Está despertando. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? No te preocupes. Afortunadamente llegamos a tiempo y le ajustamos cuentas. Valiente marrano. Atreverse a venir hasta aquí. Germán se sintió vacío. Apartó la mirada. Hubiera querido llorar, pero no lloró. Sus ojos quedaron fijos en el cielo. El sol brillaba intensamente. Adaptación del cuento El enemigo, de Nirmal Kumar Mustafi, con Diego Fernando Lora como Germán, Rubén Darío Rubiano como el enemigo, Wilmar Arango como Luis. Actuaciones especiales: Jesús Chucho Becerra, como el soldado, y Jorge Vanegas en la voz del general. En la narración, Carolina Arboleda. En la parte técnica, Chucho Becerra. La anterior fue una realización de Mónica Bonilla, Diego León Giraldo, Jenny Maritza Martínez, Danilo Quintero y Ana Bélgica Vivas. El taller. Yo ahora que está metido en un problema, entonces sí se da cuenta. Pero es la primera vez. Sí. Entonces. De verdad, defienda de como pueda. El taller. Acaba de hacer explosión una bomba que deja un saldo de 500 muertos y varias cuadras destruidas. Uy, hijo de puta, ¿y dónde fue eso? Porque mi papá no es su papá, pero si somos hermanos. Proyecto radiofónico de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Sábados 9:30 de la mañana. 105.3 Univalle Estéreo. Para continuar con la literatura, ahora escucharemos una adaptación de un cuento del escritor Edgar Allan Poe, El corazón del lator. Nací para fluir en esto, me escuchará aquel que de esto en este golpe me manifiesto. Por toda la quinta, radio experimental, Alfonso López. Calles nunca cuenta fresco, en la guerra no me pío ni me presto, ¿qué es esto? Paisaje sonoro, Sameco, el taller. Traigo canciones en vez de locos verdes uniformes, he de apreciar inconformes, detesto tanto las órdenes, soporto este micrófono con el arnés. 105.3 Univalle Estéreo. Sábados. No pesame, go. 9:30 AM. El corazón del ator. Habitación 319. Aquí es. Enfermero, asegure bien esa puerta. De veras, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué dicen que estoy loco? ¿De qué habla? ¡Cállese! La enfermedad no ha destruido mis sentidos, los ha afinado. De todos ellos, el más agudo era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? ¡Silencio! ¿Lo hago callar, doctora? ¡Atención! Miren con qué serenidad, con qué calma puedo contarles esta historia. ¡Cállese! No, déjelo que hable. Es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro, pero una vez adentrada me acosó día y noche. ¿Motivo? Realmente no había ninguno. Yo quería al viejo y nunca me había hecho daño, y su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era un ojo azul, pálido, nublado, con una catarata. Siempre que caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre. Entonces se me metió en el cerebro la idea de matar al anciano y librarme para siempre de aquella mirada. Me creerán un loco, pero si ustedes hubieran visto con qué precaución y cautela puse manos a la obra. Cada noche, cerca de la medianoche, descorría el pestillo de la puerta y la abría muy suavemente. Y entonces la abría lo suficiente para asomar mi cabeza. No exagero al decir que, por lo menos, necesitaba una hora para meterla toda y ver al anciano acostado en su cama. ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Luego encendía con precaución mi linterna, justo lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz iluminara su ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a medianoche precisamente, pero encontraba siempre el ojo cerrado y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito ojo. Finalmente, en la octava noche, abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa que lo que se movía mi mano. Esa noche pude darme cuenta de mi genialidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Esa noche. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Durante toda una hora no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Su zozobra había ido en aumento, pues la muerte que se aproximaba había pasado ante él, con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima. Luego de haber esperado tanto sin oír que se acostara, de nuevo me aventuré a recoger la linterna y la encendí lentamente, hasta que al fin, un único y pálido rayo descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con claridad perfecta. Todo él de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava a la médula de los huesos. Pero no podía ver nada más, ni la cara, ni el cuerpo del anciano, como si no existiera otra cosa que aquel ojo obsesionante. ¿No creen que es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideramos locura? De pronto un rumor sordo, ahogado y continuo llegó a mis oídos. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo. Su pánico debía ser tremendo. Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y entonces, en plena noche, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un terror irresistible. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar. Una nueva angustia se apoderaba de mí. Los ruidos que iba a producir podían ser oídos por algún vecino, porque había sonado la hora del viejo. En lo sucesivo, su ojo no me atormentaría más. Doctora, ¿le aplico el calmante? ¿Insisten en considerarme loco? Esperen que les cuente las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero con cauteloso silencio. Fui desmembrando el cuerpo. Primero, corté la cabeza. Después los brazos, luego las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar. Ni una mancha, ni una sola mancha de sangre. Cuando terminé aquellas operaciones, eran las 4 y estaba tan oscuro como si fuera aún medianoche. En el momento en el que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. ¡Ya va! Buenas noches. Buenas noches, ¿qué se les ofrece? Mire, somos agentes de policía. Un vecino suyo reportó unos ruidos extraños y vinimos a inspeccionar. ¿Nos permite seguir? El del grito fui yo, soñando. El viejo está de viaje. ¿El viejo? Bueno, yo vivo aquí con mi tío y él en el momento no se encuentra. Pero bien puedan, sigan, están en su casa. Conduje a los policías por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin, los conduje al cuarto del viejo. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Nada de qué preocuparse, ¿verdad? ¿Quieren un café? Está haciendo mucho frío. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Y hace mucho que vive aquí? Gracias. No mucho, hace como 2 años. Mi tío es el que ha vivido aquí toda la vida. La casa es vieja, pero este es un sector muy tranquilo. Sí, eso es verdad. Casi nunca ocurre nada extraño por aquí. Tiene una casa muy bonita. ¿La construyó su tío? Esta casa la construyó mi abuelo hace como 1 siglo y mi tío la heredó hace más o menos 60 años, junto con otros tesoros de la familia. ¿Tesoros? Sí, usted sabe, cosas que guardan los ancianos en los baúles. ¿Y usted qué heredó? Los baúles. ¿Y para qué quería más? No entiendo lo que me quiere decir. No lo tome a mal. Es solo una broma. Es usted muy susceptible. ¿Cómo no si grita dormido? Debió usted gritar muy fuerte para que su vecino lo escuchara. Bien, anda ahí. ¿Se siente usted bien? ¿No escuchan nada? ¿Qué? Bien, anda ahí. ¿Quién es? Escuchen bien. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiembla? Nada. ¿Está seguro? Si quiere llamamos a... Usted no está bien. Siéntese, por favor. ¡Miserables! ¡No disimulen por más tiempo! ¡Lo confieso todo! ¡Arranquen esas tablas! ¡Aquí! ¡Aquí es el latido de su implacable corazón! Universidad del Valle, Escuela de Comunicación Social, Taller de Radio, Géneros y Lenguajes. Adaptación del cuento de Edgar Allan Poe, El Corazón Delator. Realizada por Ana Sofía Franco, Germán Bernal y Juan Paulo Galeano. Profesor Carlos Patiño. Agradecimientos a Jesús Becerra, John Alexander Castañeda, Anabel Correa, Mauricio Balanta, Óscar Marmolejo, Frank Tejeda. El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonido, voces, paisajes sonoros. El taller. Universidad del Valle. Una apuesta radiofónica. Escuela de Comunicación Social. Esperamos que estos trabajos académicos hayan sido de su agrado. Recuerden que pueden escribir sus comentarios al correo electrónico eltallerderadio@hotmail.com. Los invitamos para que nos escuchen el próximo sábado con un nuevo tema. En cuanto a las imágenes que llevan parte de la ciudad, el taller. Se imagina uno, pues, relacionándolo un poco con el campo, caminos de cemento, con ciertas franjas de pasto en algunos sábados, lugares, 9:30 a.m. con filas de casas bastante como bien alineadas. Me imagino que están pintadas de diferentes colores, unas de azul, otras de verde, y gente que camina, pues, para allá y otros para acá. 105.3 Univalle Estéreo.